Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todas y todos bienvenidos a este repaso informativo de hoy, viernes 27 de septiembre del 2013. A esta hora estás escuchando Cultura al Día, les narra Kenny Castillo. En el control técnico, el señor Luis Arloyo. Y agradecemos el gran esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacerles posible toda esta programación de esta estación y en especial de este noticiero Cultura al Día. De inmediato, las informaciones más importantes. Cultura al Día. Plan de la Patria será entregado en Asamblea Nacional el próximo lunes. Evo Morales llegó a Venezuela para reunirse con el presidente Maduro. Ministerio para la Mujer e Igualdad de Género trabaja sobre la marcha con el Plan Mama Rosa. Cultura. Con rueda libre y buena fe vibró el Teatro Nacional. Teatro Teresa Carreño sigue celebrando su 30 aniversario con los sabadeños. Sinfónica de Venezuela nominada al Grammy Latino. Regionales. Hasta el 29 de septiembre se realizará el taller de cine comunitario en Valencia, Estado Carabobo. Exposición Corrientes de Paz abre sus puertas en la Red de Arte del Estado Trujillo. Yaracuyanos disfrutarán esta noche de cultura nocturna. Internacionales. El 4 estará presente en el encuentro Sonamos Latinoamérica en Uruguay. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Alejandro Carreño, quien tocará como solista este domingo 29 de septiembre junto a la Sinfónica de la Juventud Francisco de Miranda. Cultura al Día. Bien, continuamos con nuestras notas en detalle. El próximo lunes 30 de septiembre será entregado formalmente el documento final del Plan de la Patria 2013-2019 ante la Asamblea Nacional, luego de haber sido consultado el pueblo para la continuación de la Revolución Bolivariana. Así lo dio a conocer este jueves, en horas de la noche, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al tiempo que detalló que el acto lo realizará el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza. El lunes que viene voy a hacer entrega del documento final del Plan de la Patria, aquí está, 2013-2019, que nos legara nuestro comandante Hugo Chávez. Lo hemos trabajado de manera detallada. Yo quiero felicitar al vicepresidente de Planificación, profesor Jorge Giordani, al vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, los Jorges, porque han hecho este tremendo trabajo. Aquí se recoge la opinión de miles de venezolanos. Aquí está el plan detallado de qué vamos a hacer cada sector de la economía, de la infraestructura, cómo vamos a hacer para garantizar la meta 2019, pobreza cero, la vamos a garantizar. ¿Cómo vamos a hacer para garantizar la meta? Hambre cero, perdón, ya lo estamos garantizando. 97% de los hogares venezolanos se meten las tres papas. Eso es un récord de la revolución. El jefe de Estado estimó como meta final para lograr hambre cero en el país el año 2019, como el legado que dejó el comandante eterno Hugo Chávez. Continuando con notas presidenciales, pero esta vez en el área de relaciones internacionales, tenemos que ayer jueves, cerca de las 11 de la noche, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, arribó al suelo venezolano para reunirse con su homólogo Nicolás Maduro Moros. Los temas de los dos mandatarios conversarán serán sobre el fortalecimiento económico y temas de cooperación. Bolivia y Venezuela mantienen acuerdos de cooperación en las áreas de industria, ciencias, tecnología, hidrocarburos, energía, comunicación, comercio y educación. 12:05 minutos. El Ministerio para la Mujer y la Igualdad de Género comenzó a trabajar con el Plan Mama Rosa, desde este jueves 26 de septiembre con el fin de consolidar la igualdad y equidad de género con valores socialistas. El plan Mamá Rosa tiene como objetivo alcanzar la mayor participación política de las mujeres venezolanas en cada ámbito de la vida pública nacional. Así lo informó Marta Sofía Caluquier, directora general de Participación Protagónica y Poder Popular. Y lo que estamos tratando es precisamente eso, es coordinar con vocera para generar estrategias que erradiquen o mitiguen lo que es la publicidad sexista, pues lo que es la violencia simbólica y la violencia mediática. Y que realmente se cuente con lo que es la participación de todas las mujeres desde los movimientos y de los movimientos sexogéneros diversos. La próxima reunión de la mesa de articulación se va a realizar el 8 de octubre a las 10 de la mañana, aquí en el Ministerio de la Mujer, en el piso 5. Por su parte, Oriana Guerrero, coordinadora de articulación del Movimiento de Mujeres, añadió que el Ministerio para la Mujer e Igualdad de Género trabaja con el Plan Mamá Rosa junto a las mujeres venezolanas para construir un poderoso movimiento unitario creado desde el amor y los valores del hogar. Conformación de lo que sería el Comité de Mujeres, Igualdad y Equidad de Género, que es una de las propuestas pedidas ya por el presidente Nicolás Maduro Moros en lo que fue la entrega del Plan Mamá Rosa. Cuando la ministra Andreína Tarazona entregó el Plan Mamá Rosa en el Teatro Teresa Carreño hace apenas algunos días, bueno, esa fue una de las peticiones sobre la cual la ministra Andreína Tarazón y la viceministra Rebeca Madrid como viceministra de Participación Protagónica, bueno, están enfocadas en desarrollar y bueno, nosotros somos parte de ese equipo promotor y queremos llevar esta propuesta como una iniciativa promotora para poder llevarla luego a otros espacios. El Plan Mamá Rosa 2013-2019 se contempla la articulación con las instituciones como con el Poder Popular para lo que es ir erradicando esa violencia mediática y la publicidad sexista que de alguna manera se inmiscuyen en lo que es la psiquis de las mujeres. La coordinadora de articulación del Movimiento de Mujeres agregó que con el apoyo de mujeres organizadas llevarán a otras mujeres patrones culturales feministas. Cultura. Desde tempranas horas de la mañana de este jueves, cientos de personas colmaron las inmediaciones del teatro principal para adquirir entradas y disfrutar del concierto del dúo cubano Buena Fe. El concierto inició con el cantautor criollo José Alejandro Delgado y el grupo Rueda Libre, quien abrió el telón para deleitar al público con Se nos cae la escalera, entre otros temas, para luego, poco antes de las 8 de la noche, la euforia del público llegó a su máximo nivel al recibir al tan esperado dúo cubano. El público agradeció al gobierno bolivariano por ofrecer este tipo de espectáculos a precios módicos para el pueblo venezolano. Iniciativa del gobierno al hacer que los precios a este tipo de eventos, sobre todo, sean a precios módicos, pues, y que es accesible a todo tipo de población. Solamente es la clase aquella que venía a los teatros que podían pagarlo, sino que ya el pueblo, el que quiera venir a distraerse un rato, puede venir tranquilamente. Tienen razón de que esto es desde el gobierno bolivariano para acá y que siempre va a estar la iniciativa de que hay que darle distracción al público, hay que darle entretenimiento, y si en Caracas hay tantos espacios, ¿por qué no hacerlo? Pasa o parece, papel en blanco, intimidad, con hijo incluido, todos nacimos ángeles y ser del sol, fueron algunas de las canciones repletas de mensajes de amor, libertad, protesta, rebeldía y socialismo, que llegaron al alma y despertaron en sus seguidores irreverencia y hasta gozadera, mientras las coreaban. Son las 12:09 minutos. Como parte de la celebración del 30 aniversario del Teatro Teresa Carreño, el grupo musical español Los Sabandeños, junto a la emblemática agrupación venezolana Serenata Guayanesa, se presentarán este 5 y 6 de octubre, respectivamente, en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. El responsable cultural de la Embajada de España en Venezuela, Moisés Morera Martín, nos comenta acerca de la actividad cultural. Sabandeños es el grupo folclórico y de música tradicional más importante de España, y en homenaje y en reconocimiento y para celebrar los 30 años del Teresa Carreño hemos querido hacer un grandísimo esfuerzo para traer a este grupo, que son 35 personas desde Canarias, desde Tenerife, y unirlo en un espectáculo que consideramos que será única por las siguientes características. En primer lugar, en Los Sabandeños, grupo emblemático, histórico, legendario en España. En segundo lugar, porque hemos logrado unirlo a Serenata Guayanesa. Las entradas se pueden adquirir directamente en las taquillas del Teatro Teresa Carreño. No queda más que invitarlos a disfrutar de esta gran muestra de música típica española y venezolana. La Orquesta Sinfónica de Venezuela, dirigida por Theodore Couchard, fue nominada a la 14ª edición del Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Instrumental por su disco Latin American Classic. La agrupación grabó piezas de compositores como Aldemaro Romero, José Pablo Moncayo, Arturo Márquez, Silvestre Revueltas, Alberto Ginastera, Yuri Hung y Oscar Lorenzo Fernández, reseñó el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. 12:10 minutos. Regionales. Hasta este domingo 29 de septiembre se realizará el taller de cine comunitario que se lleva a cabo desde el pasado 20 de septiembre en la sala principal del INCES de Los Colorados en Valencia, Estado Carabobo. El propósito del taller audiovisual comunitario es para afianzar en los diferentes colectivos de la región el conocimiento, la formación y la realización de productos audiovisuales utilizando como soporte fundamental el talento de los participantes. El taller de cine comunitario ha tenido el impulso directo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y se ha extendido a los distintos sectores del Estado Carabobo con amplia asistencia de personas que se han formado en la referida área de una manera exitosa. La Galería de la Red de Arte de la ciudad de Trujillo, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ofrece desde hoy y hasta el próximo jueves, 17 de octubre, la exposición Corrientes de Paz, muestra pictórica y fotográfica enmarcada en el Año Internacional de la Cooperación de la Esfera del Agua y del Día Internacional de la Paz. Javier Guerra, director general del Gabinete Cultural de la entidad, destacó que esta forma de representar el arte es para hacer un llamado a la conciencia del pueblo trujillano. Acá los artistas que participan por el Estado de Trujillo son Wilmer Lugo, Jesús Daniel Jauregui, Gerardo Cárdenas, Melinda Novalo, Jorge Rojas, Brian Rojas, Atenas Briceño, Nelson Altuber, Jenny Rosales, Patricia Villegas, Miguel Uzcategui, Marco Quintero, Daniel Villegas, Pablo Cárdenas, Carmelita de Rojas, Alabra Morales y Adriana Cordero. La idea es fundamentalmente que esta exposición sirva para sensibilizar a nuestro público en torno a la importancia del agua y finalmente enmarcarla dentro de los 456 años de aniversario de la ciudad de Trujillo. En el marco de esta exposición, Jorge Rojas, creador plástico, destacó que este espacio es una mano amiga para que todos los artistas muestren sus trabajos sin ningún tipo de reproches. Siempre he apoyado a los artistas en todos los estados donde existe la red de arte. Esta exposición en Trujillo se comenzó a plantear de hace tiempo sobre la paz y apoya a todos los creadores trujillanos, fotógrafos, escultores, pintores, dibujantes, para que llevaran una muestra sobre la cultura de la paz y sobre la conservación de los recursos naturales como el agua. Y es bien amplia porque aquí incluyen artistas que tienen una formación escasa en arte, pero siempre tienen una buena muestra. Vale destacar que esta exposición estará abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados hasta la 1 de la tarde. La Galería de Arte está a una cuadra de la Plaza Sucre de la ciudad de Trujillo. 12:13 minutos. Como parte del disfrute de los espacios públicos en paz y con mucha cultura, el Gabinete del Estado Yaracuy impulsa el programa Cultura Nocturna en los espacios del Parque Arqueológico San Felipe el Fuerte. En los espacios del parque estará la terraza nocturna, que dispondrá para el deleite del público de una peña literaria, muestras gastronómicas y artesanales. Seguidamente, la casona del Parque San Felipe el Fuerte recibirá al colectivo de actores y actrices de la obra Aquel Faustino Parra, quienes deleitarán al público con la propuesta y la puesta en escena del referido montaje del dramaturgo Rafael Sárraga. Internacionales. Este viernes 27 de septiembre y el sábado 28, una vez más, Venezuela participará en el encuentro internacional Sonamos Latinoamérica, a realizarse en Uruguay. Esto como parte de la declaración del Año Nacional del Cuatro Venezolano. La patria venezolana estará representada por la agrupación Teclas, Cuerdas y Capachos. Este grupo musical está bajo la dirección de Lisette Hernández, la cual es considerada la concertista femenina del cuatro más importante de nuestro país. Hernández destacó que trabajamos arduamente para dejar en alto nuestra patria, la patria de Bolívar y de Chávez. Lo primero primero que vamos a llevar es nuestro instrumento patrio, el cuatro. Y bueno, vamos a ir acompañados de piano, maraca y contrabajo. El grupo se llama Teclas, Cuerdas y Capacho. Es un grupo que nació este año, o sea que está naciendo un grupo en el año del cuatro. Un grupo que me llena de mucho orgullo por todas las cosas bonitas que nos están pasando gracias al gobierno bolivariano, gracias al comandante supremo por dejarnos este legado tan grande de cultores, de grandes patriotas que tenemos aquí en nuestra tierra, que tenemos que unirnos y vamos a unirnos ahora en el Sonamos Latinoamérica para reunirnos entonces también con aquellos cultores latinoamericanos que tenemos por allá, aquellos hermanos nuestros. Por otra parte, la cuatrista venezolana acotó que el 5 de octubre la agrupación, que está bajo su dirección, se presentará en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 6 de la tarde. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, en este preciso momento tenemos ya a nuestro entrevistado vía telefónica. Él es Alejandro Carreño, concertista de violín, y estará como solista este domingo 29 de septiembre junto a la Sinfónica de la Juventud Francisco de Miranda. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar con ustedes. No, también para nosotros escucharte y tener de propia voz. ¿Qué es lo que va a sonar este día, con este domingo, con la Sinfónica de la Juventud? ¿De qué va a constar el concierto? ¿Con quiénes compartes? Si tienes a alguien a quien referirte en especial de la Sinfónica. Bueno, es con la Sinfónica Francisco de Miranda. Uh-huh. Sí, la Sinfónica de la Juventud Francisco de Miranda. Esta es una orquesta, bueno, maravillosa, que de los núcleos de Guarena, Guatire. Es una orquesta maravillosa que ha venido haciendo un trabajo realmente excepcional. Ha crecido muchísimo el repertorio que han venido abordando, lo han hecho de una manera magnífica. Están trabajando fuertemente al más alto nivel posible y bueno, y para mí es un honor y lo hago con todo el gusto del mundo tocar con ellos. Vamos a tocar este domingo a las 5 de la tarde en el Centro de Acción Social por la Música, que es nuestra sede, que queda en Quebrada Honda. Uh-huh. Ellos van a tocar una pieza de un compositor venezolano, Evencio Castellano, que es casualmente de la zona de donde ellos vienen, que se llama Santa Cruz de Pacairigua. Uh-huh. ¿Verdad? También van a tocar el compositor argentino Alberto Ginastera, van a tocar la danza del ballet La Estancia, y después conmigo van a hacer el concierto en re mayor de para violín y orquesta de Beethoven, ¿verdad? Entonces, bueno, eso va a ser maravilloso, yo estoy súper contento por esto. Qué bueno. ¿De cuántas personas está compuesta la Orquesta Sinfónica Francisco de Miranda? ¿Y ya has tocado antes con ellos, Alejandro? Bueno, exactamente el número no te sabría decir, pero estoy seguro que debe estar por los 120, ¿verdad? Alrededor 130. Bueno, es primera vez que toco con ellos, he tenido la oportunidad de darle clases a algunos de ellos y trabajar con ellos, pero de tocar con orquesta nunca hasta este momento, que bueno, que será la primera de muchas, estoy seguro. Qué bueno. ¿Y ya ha habido ensayos? ¿Cómo ha sido la química? ¿O cómo crees tú que va a ser? No, imagínate, eso? Hoy apenas es el primer ensayo que vamos a tener. Hoy voy a bajar a Guarena, que es donde está la sede de ellos, y voy a ensayar con ellos hoy por primera vez. Yo estoy súper feliz, ¿no? Qué bueno. ¿Dónde queda exactamente la sede de ellos en Guarenas? No tengo idea en este momento porque es la nueva sede y yo, claro. Y yo estoy perdido, pero me van a llevar pero sé que es una sede muy bonita porque ya he escuchado de esa sede, que es muy digna, y los muchachos están muy felices con ella. Qué bueno. Alejandro, me comentaste ya más o menos a grosso modo que ellos iban a tocar unas piezas. ¿Tú vas a tocar cuántas con ellas? ¿Qué duración tiene esa participación? Si tienes algún otro detalle del... Ajá. Bueno, el concierto para violín de Beethoven, primero, que es uno de los grandes conciertos de violín. Uh-huh. Es una maravilla, es una obra que realmente es súper curiosa, porque a pesar de que el violín es el solista, uh-huh, realmente la orquesta es la que tiene, como decir, el canto, y el violín lo que hace básicamente es como bordear, hacer como una ornamentación general, a manera de variaciones. Sí. sobre lo que está haciendo la orquesta. Entonces es muy hermoso porque es sumamente ornamentado. El violín tiene mucho canto, es muy florido en todos los sentidos. Es una obra que dura 45 minutos, es una obra larga para el violín. Uh-huh. pero es maravilloso, es de una belleza realmente infinita. Qué bueno, o sea que usted va a tener que hacer pesa, porque 45 minutos ahí con los brazos extendidos, eso requiere de fortaleza física. Bueno, por supuesto que claro, disfrutando lo que se está haciendo y con ese nivel de concentración, pues se dan las cosas bueno, muy bien. Bueno, pero uno estudia para eso. Además, 45 minutos regularmente es solamente una parte de un programa. Yo toco en mi orquesta, que es la Sinfónica Simón Bolívar, y ahí tocamos nosotros, imagínate, repertorio de 2 horas y cosas así. Entonces, estamos entrenados. Claro, bien entrenados. Es probable, me dice producción acá, Alejandro, que tengan pensado presentarse en otros sitios, en otras fechas, que itinere este concierto por allí. Bueno, hasta los momentos, este domingo yo tengo ese concierto, después yo el martes me voy a Mérida y voy a hacer el concierto número 5 de Mozart más este concierto de Beethoven. Uh-huh. El viernes que viene en Mérida, y después lo voy a repetir, pero con mi orquesta, con la Bolívar, el 19 de octubre en aquí en Caracas también. Qué bueno, vamos a estar muy pendientes para que nos den los detalles y también nosotros poder hacer difusión de estos grandes conciertos que se están dando, porque si es que se está enriqueciendo, tenemos una cultura musical de orquestas muy buena, somos ya íconos en el mundo. Alejandro, ¿qué opinión te merece eso, el fenómeno musical que está ocurriendo acá? Tú que ya eres un hombre versado, con una trayectoria amplia, estas nuevas generaciones, ¿cómo ves tú eso? Bueno, lo primero que yo puedo decir es que todo esto pues forma parte de nuestro maravilloso sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela. Uh-huh. Creado por nuestro amado maestro José Antonio Abreu, ¿verdad? Uh-huh. Y esto es lo que ha abierto esta puerta de oportunidades, este mundo de oportunidades magnífico para cientos de miles de niños, y dentro de poco seremos ya millones que tendrán la oportunidad gratuita de acceder al arte, a la música, con solo la intención de querer hacerla, con solo la intención de querer participar. Yo creo que ese solo mensaje de que cientos de miles, inclusive dentro de poco sean millones, sí, que tengan la oportunidad de acceder a la música, especialmente los sectores más desfavorecidos de la sociedad, eso es un ejemplo para el mundo. Eso como dice el maestro Abreu, eso no tiene límite, eso es algo infinito, o sea, eso es cultura viva y rica para nuestro país y para la sociedad que está cada día creciendo y creciendo. Nosotros, y yo me siento muy feliz de formar parte de este sistema, porque... Y de este fenómeno actual que está ocurriendo. Alejandro, ¿y por qué no ahondamos un poco en tu historia? ¿Cómo empezó Alejandro Carreño? ¿Cómo se topó con el violín? ¿Cómo se topó con la música en general? Porque desde la clásica, pero el músico de orquestas y sobre todo el venezolano es muy completo. Bueno, en mi caso particular, mi papá, Gregory Carreño, él fue uno del primer grupo que formó el maestro Abreu hace 38 años, ¿verdad? Es decir, mi papá es fundador del sistema. De hecho, mi papá es director del núcleo de la Sinfónica del Estado Miranda. Entonces, claro, el sistema siempre estuvo en mi casa antes de que yo naciera. Mm. Una vez, ya cuando yo tuve los 8 años, pues comencé comencé en la música, e inmediatamente un año después entré a la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela. Uh-huh. Que fue cuando comenzó realmente, como decir, mi vida orquestal. Después comencé a recibir clases con el maestro José Francisco del Castillo, que es como decir el padre, bueno, es como decir, no, es el padre del violín en no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Entonces, y hoy día es uno de los maestros más reconocidos del violín en el mundo, gracias a que todos los violinistas de un país como es el nuestro son reconocidos mundialmente, y él es el padre de ese instrumento. Entonces yo entré como en ese circuito con la orquesta infantil, después la orquesta juvenil nacional, después entré a la Sinfónica Simón Bolívar, y bueno, y ahora toco con la Sinfónica Simón Bolívar porque es mi orquesta, toco con el cuarteto de cuerdas Simón Bolívar, con el que grabamos un disco hace un año, ya eso está por ahí. Y no, sabemos, mira, producción aquí investiga mucho sobre nuestros invitados. Sabemos por producción de buena fe, de buena fuente, que la participación en el Festival de Salzburgo tuvo muchos elogios de este cuarteto Cuerda Simón Bolívar. Dios, pues, gracias a Dios fue una sí, bueno, formó parte de un marco exitoso, no es que fue solamente el cuarteto, porque estuvo la Sinfónica Juvenil de Caracas, estuvo la Teresa Carreño, estuvo la Nacional Infantil de Venezuela, estuvo el Coro de Manos Blancas, estuvo el Coro Sinfónico Simón Bolívar, estuvo la orquesta nuestra, la Sinfónica Simón Bolívar. Bueno, el trabuco completo, pues. Sí, fueron, imagínate tú, 1.400 músicos venezolanos que fuimos a Salzburgo, y eso fue, o sea, eso fue una maravilla, eso estar en no solamente en la cuna de Mozart, sino sino en uno en el festival sí. Por excelencia del mundo, y que la música de ellos, por decirlo así, tocada en su casa por venezolano, eso es como que venga una alemana a tocar pajarillo aquí con nosotros. Y oye, ¿verdad que sí? Entonces, eso para nosotros es maravilloso, además que el repertorio de todo el sistema cuando fue para allá abarcó todo, desde Venezuela, Latinoamérica, Centroamérica, Europa, Asia, o sea, el repertorio abarcó todo el mundo, ¿verdad? Qué bueno. Entonces fue una demostración de respeto y amor hacia la música que qué se bueno, hace en todo qué el mundo, bueno. porque la música es una sola, ¿no? Sí, Alejandro, y hay registros de eso en video, Ale, eso sería buenísimo tenerlo. Por supuesto, todos los conciertos fueron grabados, algunos fueron transmitidos en vivo a canales en red, es decir, a nivel de Europa, Asia y aquí en América, ¿verdad? Y todos fueron grabados por nuestro departamento. Pero si tú quieres buscar eso, o si tú has tenido acceso a ver eso tan maravilloso que pasó, ¿cómo lo ubicas en internet? Bueno, nosotros tenemos... ¿Por YouTube? Tenemos, bueno, en YouTube hay algunos videos, ¿verdad? En YouTube en este momento está publicado, de Salzburgo está publicado uno de los conciertos nuestros con el maestro Dudamel, ¿verdad? Pero todos los videos están en nuestro departamento de audiovisual, ¿verdad? Ellos tienen todos los videos, no solamente de la gira esta. Sí. Ellos graban todos los videos de todas las semanas, de los conciertos semanales que tienen todas las orquestas nuestras, desde hace 20 años. Qué bueno que eso esté preservado y que esté allí. Qué buena noticia nos estás dando, Alejandro. Entonces, ustedes los tienen en su departamento de audiovisual. Y eso sí, y hay una página de internet que se pueda de repente ver en este momento solicitar. En este momento yo no te podría dar esa información, bueno, no manejo exactamente cuál es la que pueden tener ni para que ustedes puedan irlo a buscar, pero de que la hay de todas maneras. Esos videos están ahí, de hecho. Qué bueno que haya ese registro y que nos dé fe de que eso existe, que es lo importante. Ya luego nos encargaremos, de hecho, aquí producción tiene a www.fundacionmusical.org.be. En video se puede buscar algo de lo que estamos hablando a propósito de todo esto que nos acabas de decir de Salzburgo, Alejandro. Volvamos, que nos alejamos un poquito. Entonces, cuéntanos, para cerrar, y haga usted mismo de su propia voz la invitación al concierto que va a tener con la Orquesta Francisco de Miranda. No, bueno, primero que nada, súper feliz de estar con la Orquesta Francisco de Miranda. Estoy muy orgulloso, muy contento, honrado de tocar con estos muchachos que son ejemplo, no solamente para los mirandinos, sino para toda Venezuela y para nuestro sistema de orquestas y todos los sistemas musicales de nuestro país. Realmente yo estoy muy muy orgulloso. Este concierto que voy a tocar de violín de Beethoven es una maravilla, es uno de los grandes conciertos para el violín, es sumamente, tiene virtuosismo, es hermosísimo, tiene todo lo que requiere para hacer un gran concierto de violín. Y bueno, y va a ser en Quebrada Honda, en la sede del Centro de Acción Social por la Música, a las 5 de la tarde. Y bueno, de este domingo 29. Exactamente. Qué bueno, Alejandro, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista y mucho éxito para el concierto. Bueno, que estés bien. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura del Día, agradeciendo el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacerles posible este programa. En la redacción y producción estuvo Sinomé González, Guzmán Manzano, Justin Flaire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. En el control técnico primero estuvo el señor Luis Yerloyo y ahora cierra Roberto Pucci. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos una feliz tarde y feliz fin de semana. Visítanos en